Vos y yo tenemos una novia que es de los dos. Vamos. La vimos de lejos, pero a vos y a mí nos gustó. Vamos, hay que ver cómo es esa mujer. Dicen que vive en el barrio de querer y poder. Vamos. Yo averigüé que se llama con R de René. Vamos, si querés, no dejes para después. Si ella no viene a buscarme, voy a buscarla yo. Vamos. Dicen que tiene una hermana que preguntó por vos. Vamos, hay que ver cómo es esa mujer. Dicen que vive en el barrio de querer y poder. Vamos. Yo averigüé que se llama con R de René. Vamos, si querés, no dejes para después. Dicen que tiene una hermana que preguntó por vos. Si ella no viene a buscarme, voy a buscarla yo. Dicen que vive en el barrio de querer y poder. Yo averigüé que se llama con R de René.